Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis, diálogo y debate. Mi nombre es Jonathan Hachi, como siempre un gusto de acompañarles a este su espacio. Hoy vamos a hablar sobre política, especialmente la coyuntura latinoamericana, y tengo el gusto de presentarles a Josué Puma, el estudiante de economía de la Universidad Central del Ecuador, también es presidente de la ASO de Economía. ¿Qué tal, Josué? Y por cierto, felicitaciones. Muchísimas gracias, Jonathan. Un gusto compartir espacio contigo y con los invitados. Y un saludo a quienes nos escuchan. También me acompaña Magali Valdés, ella es comunicadora social, actualmente maestrante de comunicación y opinión pública de Flax Ecuador. Bienvenida, Magali. Y por cierto, ella es una amiga del hermano país de Venezuela. Muchísimas gracias, Jonathan, por la invitación y a todos los oyentes de la emisora de la Casa de la Cultura. Y también desde Bolivia nos acompaña nuestro amigo y también colega de Flaxo Ecuador, Gonzalo Merubia, él es politólogo. Y actualmente es maestrante de Comunicación y Opinión Pública de Flax Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar compartiendo este espacio y un saludo a quienes nos escuchan. Y bueno, amigos, vamos a dar inicio con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Ya saben, nos pueden seguir por los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy pronto también con frecuencia FM 100.9. Y también nos pueden seguir en la página web de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre, nosotros subimos los programas en la plataforma de En Retrospectiva. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva, como les había mencionado, y vamos a hablar sobre coyuntura latinoamericana. Y bueno, vamos a centrarnos primeramente en las elecciones de Ecuador. El CNE ya le ha oficializado a Lenín Moreno como presidente del Ecuador, sin embargo aún sí se ha presentado algunas impugnaciones y por parte de, creo, de la derecha del Ecuador. Y bueno, empecemos desde esa instancia, en cuanto si estamos enmarcándonos a un nuevo ciclo, como lo han predicho muchos teóricos o analistas políticos que han mencionado que el progresismo en Latinoamérica ha llegado a su fin, pero ¿ha llegado o no ha llegado a su fin? Ese va a ser el punto de análisis. Y bueno, empezamos contigo, Josué, desde Ecuador. Claro, creo que en primer lugar hay que contextualizar un tanto la situación política dentro del Ecuador y creo que en América Latina en general. Estamos viviendo una crisis, es una crisis en términos sociológicos gramsciana, sobre todo porque, reitero y me gusta bastante ser muy puntual en esto, lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de llegar. Y es ese punto en el que aparecen los monstruos. Es una reflexión media interesante, sobre todo cuando regresas a ver un espectro político que tiene desde a personas tomándose las calles, hablando de fraude y sin admitir un resultado plenamente democrático, y a su vez ves personas que se exaltan y construye una retórica conflictivista, una retórica violenta, a partir de la cual se está movilizando personas, al menos aquí en lo que es Quito, Guayaquil, Ambato, Ibarra. Entonces, ese es el reto del actual gobierno, ¿no? Esto es un mal sabor de boca que nos deja esta campaña. Creo que Lenín Moreno empieza un tanto debilitado en términos de legitimidad, y no por falta de apoyo popular, sino por la manera en la cual se ha construido el sentido común de las personas. Si uno revisa cuál es el pensar general de la gente, pues hay mucha incertidumbre. Entonces, una de las inflexiones más importantes que hay que resolver ahorita mismo para el actual gobierno es eso, o sea, aliviar la incertidumbre, generar propuestas que demuestren que se está dando cambios reales a través de la directriz central del movimiento Alianza País, irrumpir con el pensar un tanto elitizado del partido que está en este momento en el gobierno y comenzar a generar un movimiento de base más político y más ideológico. Y creo que un problema dentro de Alianza País es que han admitido muchas personas que como fans del proceso pues apoyan mucho, pero que ideológicamente no tienen una formación y no llegan a aportar más que a ser grandes burócratas, grandes técnicos, pero ideológicamente coordinadores, organizadores políticos de las juventudes, pues eso ha faltado muchísimo. Magali, ¿qué nos puedes decir tú ya desde una visión latinoamericana? Lo que está pasando actualmente en Ecuador a mí me parece que forma parte todo de lo que diríamos precisamente una coyuntura latinoamericana de la región. Porque bueno, nosotros por supuesto sabemos que en Venezuela, pues ahorita la situación y por supuesto la crisis aupada por todo el poder económico del país, ha estado dando quizás no una irreversibilidad del proceso que inició Hugo Chávez, sino quizás ha dado golpes fuertes, ¿no?, en la estabilidad política y constitucional del país. Yo creo que todo viene de un mismo hilo, o sea, yo creo que todo se sujeta de una misma cuestión, y pienso particularmente que no es coincidencia que tanto en Venezuela como en Ecuador se estén dando dos coyunturas difíciles, ¿no?, en términos incluso de poderes públicos, de quizás pues cuestionar un poco a los poderes públicos, pero en este caso al poder electoral. O sea, una cosa es que se cuestione, sí, ciertamente, el hilo constitucional, el marco jurídico del Ecuador como de Venezuela, así lo dice. O sea, todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer contraloría social o qué sé yo. Pero digamos, hay que presentar las pruebas. En términos de la coyuntura ecuatoriana, tienen que presentar pruebas. Ya Juan Pablo Pozo incluso salió diciendo que pues si es que en realidad hay fraude, pues que lo detengan, ¿no? Que casi que daba su cargo a la orden, igual que el reconocimiento a las inconsistencias de las 835 actas, ¿no? Sí, ciertamente, él ha dicho que hay pues toda una, hay inconsistencias, pero que se deben a la ausencia de la firma, del secretario y todo esto. O sea, todo esto aunado a la ola mediática, a las mediatizaciones que giran en torno a estos hechos que son profundamente políticos, tanto en Venezuela como en Ecuador, tributan a una sola quizás conclusión, y es que se está dando un golpe fuerte a la izquierda, que por cierto ha dado muy malas lecciones históricas en los últimos tiempos, pero que optar por la derecha pues sería el camino al abismo. Gonzalo, tú desde tu visión en cuanto los mismos procesos, ¿se ha vivido el mismo proceso en Bolivia como está viviendo en Ecuador? Y también haciendo ya un análisis también con Venezuela, también con Argentina, hay mucho descontento con las políticas neoliberales de Macri. ¿Qué nos puedes decir tú? Sí, a ver, bueno, respecto de la pregunta, ¿no?, inicial, que era sobre los nuevos ciclos, yo creo que más bien estamos hablando de diferentes momentos en este ciclo grande que nos lo ha, digamos, dado el progresismo, ¿no? Ahorita los gobiernos progresistas han mostrado una serie de inconsistencias, ¿no?, tanto a nivel ideológico como programático, político. Y bueno, creo que esa es la situación que hay que resolver más bien, ¿no? No creo que se trate de un nuevo ciclo, es decir, un regreso, digamos, de la derecha, del neoliberalismo, pero creo que hay que pensar más bien la izquierda en términos de su inconsistencia, ¿no? Es por eso que estamos ahorita en una crisis, como decía bien el compañero. Aquí, por ejemplo, el Lenin está entrando en una situación bien, bien difícil, ¿no?, de gobernabilidad y de legitimidad, ¿no? Creo que la necesidad ahorita, digamos, desde nuestra posición, es más bien de repensar las distintas propuestas desde la izquierda, ¿no? Me parece que es necesario pensar en las consideraciones que nos había dicho el compañero, justamente de, por ejemplo, politizar al pueblo, de pensar bien en cuál es la manera de plantar una ideología, ¿no?, en las bases. Justamente esta idea de volver a las bases, ¿no?, que a veces se ha tergiversado, se ha malentendido lo que es el trabajo de base, justamente. Entonces creo que en esos términos hay que reconducir los procesos de cambio, ¿no?, los procesos de cambio, o lo que aquí se ha llamado la revolución ciudadana. Eso hay que tratar de repensar, de reconducir, y bueno, obviamente posicionar una postura crítica, ¿no? Bueno, de este punto ya para ir desarrollando la temática, en cuanto a justamente a los nuevos ciclos que deviene Latinoamérica, en cuanto a los descontentos con el neoliberalismo, ya es muy palpable. En Argentina la gente, de hecho, salieron a una marcha con un rechazo a todas las políticas que ha estado ejerciendo el gobierno de Macri. También en Brasil hay mucho descontento social. Por ello también hay que destacar que quizás no se ha roto el ciclo, sino es como que le da una lección para que la izquierda se vuelva a renovar, o la izquierda progresista. Desde este punto de vista también tú habías mencionado, Gonzalo, en cuanto al trabajo de base que no ha existido por parte de los gobiernos progresistas. Pero, sin embargo, en cuanto a Venezuela, se tiene una perspectiva que sí se lo ha hecho. ¿Nos puedes contar sobre cómo ha sido el trabajo de base allá en Venezuela? A ver, en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez, que llamamos la Revolución Bolivariana, se dio la configuración de una nueva geometría del poder, que incluía, pues, en la teoría incluso, y en el marco jurídico, constituía una especie de poder directamente al pueblo, lo que nosotros llamamos el poder popular, ejercido a través de las diferentes instancias de participación, como los consejos comunales, las comunas, los diferentes estamentos, digamos, de los ministerios que pues tienen que darle prioridad a la gente, porque se supone que la gente está construyendo el poder. Obviamente, con todos los ataques, sobre todo en los últimos años, en los últimos 2-3 años en Venezuela, eso se ha debilitado un poco. Pero nuestra figura constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que nuestra democracia es participativa y protagónica. Y de hecho, las instancias están dadas para que eso se siga ejerciendo. El problema es cuando vienen las arremetidas estas de las que estamos hablando. O sea, la gente culturalmente quizás no estaba formada, lo que planteaba el compañero desde las bases, y un tanto no partidista, porque tal como lo dijiste, o sea, en términos de hegemonía, pues Gramsciana no... tampoco responde ciertamente a esas condiciones de formación la gente, ¿no? En Venezuela, en ese caso. Entonces yo creo que parte de nuestros errores como izquierda fue culturalmente no haber formado a auténticos cuadros políticos que pudiesen sostener a través del tiempo el proyecto en el que todos, pues, por el que todos luchamos, de la izquierda, de la Revolución Bolivariana. Entonces, ahorita, precisamente, eso es lo que nos está afectando a las bases, nos está afectando el poder popular, pero, sin embargo, hay esfuerzos que siguen concretándose, hay cada vez más iniciativas de parte, pues, digámoslo así, del presidente Nicolás Maduro, para que eso se vaya depurando un poco. Sin embargo, el problema está en los territorios descentralizados, ¿no? En las regiones, allí donde están las gobernaciones, las alcaldías, el hecho mismo de querer que el partido pueda quizás apropiarse de ciertos espacios. O sea, yo creo que parte de nuestro error fundamental como izquierda ha sido no respetar la autonomía de los movimientos sociales, que vienen luchando por condiciones históricas específicas y que además tienen una formación histórica, pues digámoslo así, de lucha. En cuanto justamente que tú acabas de mencionar a los errores del progresismo y de la izquierda progresista, hay que tomar en cuenta también unos factores en cuanto a la caída del precio de los commodities, que también calaron fuertemente en todos los gobiernos progresistas, y eso también es un reto que se ha mantenido a lo largo de los países latinoamericanos, especialmente en Argentina. Se sintió un gran descontento y por ello Macri entró al poder. Sin embargo, aquí en Ecuador quizá se tuvo un fenómeno muy distinto, porque el gobierno Rafael Correa es como que lo logró mantener. Sin embargo, hay un 48% dentro del electorado presentado por el CNE que tiene un rechazo con el gobierno de la Revolución Ciudadana y en ese país. Josué, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo ves ese golpe de la baja de los precios de los commodities y sobre todo el precio del petróleo, que ha incidido bastante dentro de... quizá también una baja de popularidad por parte de los gobiernos progresistas de Latinoamérica? Creo que esto entra dentro del fenómeno de la economía positivista. O sea, no es algo precisamente que se pueda, sobre lo cual un gobierno o un país tenga una postura en términos de formación de precios. el problema en general fue cómo tú amortiguas esa baja de precios dentro del ingreso del país. Yo creo más que todo el problema se remite precisamente a la construcción del relato. Cuando tú revisas el proceso de los últimos 11 años aquí en Ecuador, cuando tú revisas el proceso argentino, brasileño, venezolano, boliviano, con ciertas excepcionalidades, no es que el neoliberalismo se ha ido. O sea, ¿en qué momento uno dice, no, es que se está acabando el periodo del progresismo del siglo XXI? Bueno, ¿cuándo empezó? Es decir, en términos de gestión del poder, como movimientos o como procesos progresistas, sí, se ha podido reestructurar la geometría del Estado, se ha podido reconfigurar la participación ciudadana, se ha podido empujar los procesos de economía popular y solidaria, pero la lógica sobre la cual se ha desarrollado la política, se ha desarrollado la economía, la cultura, el arte, la intelectualidad, sigue respondiendo a una lógica de hegemonía plenamente neoliberal. Por eso es que Macri llega a la Argentina y en una semana de mandato revierte todos los procesos alcanzados por el kirchnerismo. Por eso es que sucede en Brasil lo mismo, una semana de mandato y revertido todos los logros dados por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Entonces, ¿en qué medida los procesos progresistas blindan los logros institucionales que ellos alcanzan? No hay una construcción hegemónica, no hay una apropiación del relato económico, político, jurídico, fiscal. Y, por supuesto, o sea, no se puede negar que un Estado que apela a un proceso económico plenamente keynesiano, esto supone que las mejoras en las condiciones de vida se dan a partir de la capacidad de consumo de la población, se limitó a eso. No hemos creado clase media, creamos nuevos consumidores. Y eso es un punto sustancial cuando uno habla en términos ideológicos, en términos identitarios. Algo muy hermoso decía Lenin Moreno en campaña, que antes el ecuatoriano bajaba la vista cuando tenía que decir de dónde era, que no aceptaba el que nuestros sueños sean medianamente altos. Y suponíamos, bueno, así somos los ecuatorianos, la raza no da para más. Ahora sí, ahora tenemos mucho más criterio, mucho más cariño para nosotros mismos. La autoestima patriótico se ha subido bastante. Pero lastimosamente, el Estado no ha podido desinhibirse de la aplicación de ciertas terminologías del mercado para defender a la sociedad. Que sí, que Rafael Correa dice y que el progresismo dice que la economía tiene que estar subordinada al ser humano y no al capital. Bueno, pero es que en los procesos económicos no se ha reflejado. Uno revisa, no se ha reflejado en término categórico, uno revisa la posición respecto a la minería. El proceso de Alianza País habla de revertir la minería, de revertir la extracción de petróleo. Y uno revisa la sectorización de la producción ecuatoriana y en vez de al menos estabilizarse la minería, que uno dice, bueno, ya, vamos a invertir, yo qué sé, en la diversificación productiva del agro. No, nuevamente se apela a la explotación minera, nuevamente se apela a la explotación de petróleo como casi un fetiche del ingreso ecuatoriano. Entonces, creo que hay una serie de inconsistencias, como lo mencionaba aquí el compa, que lastimosamente desvirtúan el mensaje político, el mensaje económico, el contenido que se está pronunciando desde Alianza País. Precisamente se ha disminuido un poquito lo que vienen a ser las exportaciones. Ese es un problema en términos de balanza comercial, pero a su vez hemos reducido bastante la dependencia de importaciones que teníamos. Y eso se da debido a que se ha encogido el Estado. Estamos en un proceso de recesión que este trimestre, el último trimestre de 2015, se vio aliviado. Está con un pequeño índice de 0,5 positivo. Entonces, lo que se nos viene es durísimo. Algo bueno, como dice Rafael Correa, y vale la pena rescatarlo, estamos en la tormenta y nos han caído solo gotas. Sí, en cuanto también a los movimientos sociales, el trabajo de base y la misma izquierda. Bueno, en Ecuador hubo muchos sectores de la izquierda que se desvincularon del movimiento de Alianza País, inclusive se han vinculado con el gobierno, con las propuestas de neoliberales y de derecha por parte de Guillermo Lasso. ¿Es el mismo fenómeno que ha pasado con Bolivia? ¿El fenómeno similar con Ecuador y Bolivia o difieren en algo? Allá los movimientos sociales responden casi de manera automática a la estructura del partido, ¿no? Al movimiento al socialismo, partido de gobierno. Entonces no hay, este criterio de aliarse con la derecha, ¿no? Son muy pocos, creo, los casos de movimientos, sobre todo algunos movimientos indígenas pequeños, organizados, que sí han buscado, alguna alternativa de parte de la derecha. Lo que lo hace particular es que allá la derecha tampoco está articulada, ¿no? Es una derecha que está ahí por todo lado. No tiene capacidad de articularse, no tiene, un eje ni siquiera ideológico, programático, o algún líder que por lo menos haga algo, ¿no? Entonces es muy difícil que algún tipo de movimiento social que esté, disidente a lo que era la estructura del MAS, pueda ir, ¿no?, con la derecha. Allá el trabajo de bases se ha debilitado por el mismo debilitamiento del gobierno, ¿no?, de la estructura del movimiento al socialismo. El trabajo de bases se ha perdido en una lógica de ir a hablar con el dirigente de los movimientos sociales sobre qué les conviene a ellos, de una forma medio paternalista, ¿no? Clientelar también puede ser. ¿Cómo? Clientelar también. Sí, por eso. O sea, los dirigentes responden, políticamente a ciegas a lo que es la estructura, más amplia del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que en algunos casos no tienen nada que ver con los mismos movimientos sociales, con sus intereses, ¿no? Entonces las bases mismas están ahí como perdidas, ¿no? Hay algunos intentos, obviamente, hay instituciones que se encargan o quieren encargarse de hacer ese trabajo, ¿no? Pero en realidad no puede funcionar nada porque las autoridades mismas son funcionales al gobierno. Entonces eso es lo que creo yo hay que reconducir, ¿no? Hay que de alguna manera fomentar pensamiento crítico desde las mismas bases, ¿no? Desde los mismos movimientos sociales. Y ahí está el reto, ¿no? Porque, es un momento complejo en el que hay demasiadas cuestiones problemáticas y no hay respuestas, ¿no? El mismo gobierno anda buscando respuestas. En todo lado se va buscando de alguna ideología que pueda ser, útil ante ciertas cuestiones, por ejemplo, la cuestión indígena, y va tratando así de solucionar sobre la marcha las inconsistencias que tiene, ¿no? Uh-huh. Ideológicas. Y ahí están tratando de buscar respuestas. Creo que hay que seguir nomás desde todos los espacios posibles, tratar de encontrar respuestas, tratar de seguir problematizando también, ¿no? Sí, justamente es un punto fundamental que tú te refieres. Y hay un caso particular aquí en Ecuador que Lenín Moreno obtuvo votos bastante significativos de los sectores populares. Y es porque en el proceso de campaña hicieron ese trabajo de base, cosa que no lo hizo por parte del candidato Lasso. Él simplemente se basó con marketing político, estuvo dentro de los mítines, no trabajó con base. Es algo muy significativo que ha hecho Valencia País, y ese es el reto que lo tienen los gobiernos progresistas ahora. Veamos cómo va aquí en Ecuador y también las siguientes coyunturas políticas, lo que nos presenta para el futuro. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa musical con el tema de Calle 13, Latinoamérica. Volvemos. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que hay cosas con la tapica, ya tata agua, ya tata cura pibu y arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que hay en taque o ir a cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Para cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cosanchis. Cancunapa. Soy

lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando el tema de Calle 13, Latinoamérica. En este momento se acaba de integrar a la parte de debate ya Alejandro Camacho, él es parte de Izquierda Democrática. Bienvenido, Alejandro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Es un gusto estar junto a ustedes. Aprovechando el saludar, qué bueno tener un foro diverso, tener personas de diferentes países para analizar qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Hay un cambio de ciclo, es una realidad. Al menos nosotros, desde lo que hemos analizado, un poco manejando la tendencia del centro a la izquierda, hemos visto que en diferentes tendencias la dicotomía entre la izquierda y la derecha, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, se está poniendo en vela. Vemos que en los próximos días es muy probable que Marine Le Pen, procedente de la ultraderecha francesa, puede hacerse del poder de Francia. Ya lo estamos viendo con Donald Trump. Y vemos que esas personas como Le Pen y Trump terminan teniendo discursos similares con varios espectros de la izquierda, y de hecho han recogido espectros de denuncias de la izquierda clásica. Entonces vemos que ese eje izquierda-derecha está en velo y tenemos que ver a largo plazo qué irá a pasar con este mundo. Bueno, y en cuanto, así para adentrarnos dentro de la parte del debate, iniciemos justamente sobre quizá habíamos estado planteando anteriormente si existe una ruptura por parte de la izquierda. Muchos sectores de la izquierda se alienaron, bueno, exclusivamente aquí en Ecuador, ¿no? Con el partido de Guillermo Lasso, con el argumento, con la premisa de que que estamos en una dictadura, lo han argumentado mucho, y que están buscando un eje democrático, y Guillermo Lasso representaba la democracia para los sectores de la izquierda. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta sería para todos y para ya ampliarnos el debate. ¿Los gobiernos de derecha dentro de Latinoamérica representarían, como para refrescarse y volver de nuevo a la democracia, como lo habían argumentado muchos partidos de izquierda, particularmente en Ecuador? Empecemos contigo, Magali. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que nosotros constantemente deberíamos reflexionar, ¿no?, críticamente, como decía Gonzalo, sobre qué es la democracia. ¿Qué queremos nosotros como democracia? Porque, pues, yo concibo la democracia al estilo de José Saramago, ¿no? Desde la participación de las bases, desde la participación popular, desde los sectores populares, los históricamente excluidos. O sea, democracia en términos electorales, pues es la lectura que le damos ahorita. Guillermo Lasso denunciando un fraude ante el CNE con 1,000 y pico, como decimos en Venezuela, de actas, el CNE diciendo que son 835, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos concibiendo como democracia? Ecuador debe repensar muchísimo en términos de todo lo que se ha conquistado en los últimos años sobre la democracia, porque si nosotros queremos una democracia estatal, paternalista, una democracia de Estado, pues que digamos, cimentada en un hilo jurídico, pero sin base, sin participación desde abajo, yo creo que entonces deberíamos cuestionarnos e incluso ponernos a leer un poquito sobre democracia. O sea, particularmente pienso que en Venezuela, por ejemplo, comparando, estableciendo como una comparación, la democracia ha sido un poco improvisada, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con toda la izquierda de latinoamericana, de la integración latinoamericana. Pero sin embargo, extrapolar el término democracia, bien sea como categoría o como elemento político, a gobiernos de derecha no simboliza en lo absoluto la posibilidad de transformaciones sociales profundas y estructurales, que es lo que en el fondo nosotros queremos como activistas, como dirigentes, como estudiantes de una universidad, de una maestría, de donde sea. Si somos de izquierda, debemos entender que la democracia precisamente debería ir construyéndose al calor de las luchas populares y no traspasándola o vendiéndosela a gobiernos de derecha, porque no tiene sentido. Josué. Creo que aquí hay que evitar ciertas quimeras, ¿no? Principalmente esa ilusión de la transversalidad a la cual apuntamos muchas veces con esta fantasía que asumimos desde el centro, que parece, intentamos empatarla con cierta neutralidad. Creo que ni la economía, ni la filosofía, ni la política está exenta de una radicalización del pensamiento y del sentir. Y creo que entender eso es sustancial. Después de eso, efectivamente, la dicotomía izquierda-derecha pues está en un punto de inflexión que hay que analizarlo muchísimo, ¿no? Procesos como el español data de aquello. La conceptualización de izquierda y de derecha como una representación de la sociedad pues está quedando corta a una dicotomía que realmente es las personas de abajo frente a las que han parasitado de ellas, es decir, los de abajo frente a los de arriba. Entonces, dentro del proceso en general de América Latina hay una diversidad de situaciones. Específicamente aquí en Ecuador, pues tenemos una izquierda que viene de una carga histórica lamentable en términos de falta de seriedad en torno a la ideología propia, y creo que responde a la falta de una construcción ideológica de las bases. Entonces uno se enfrenta a partidos como el MPD, actual Unidad Patriótica. Popular. Unidad Popular, bueno, el UP, que siendo de izquierda se genera una alianza con Guillermo Lasso, o sea, el neoliberalismo puro y duro. Tenemos a personas como Paco Moncayo, que refiere que Guillermo Lasso es la única salida al concepto de democracia dentro del Ecuador, al concepto de irrumpir una supuesta dictadura donde los derechos sociales, los derechos civiles se han respetado totalmente, pero que los grupos de élite han perdido espacios de hegemonía. Precisamente dentro de esto es interesante entender el rol del Estado, porque hasta 10 años atrás en Ecuador no existía una cierta continuidad que permita coherencia dentro de la construcción y dentro de la propuesta de Estado que se hacía. Antes de esto, ¿cuándo hubo coherencia? ¿Cuándo había cierta constancia respecto a la planificación o a un proyecto de gobierno? Aquí en Ecuador es la primera vez que el Estado asume su rol de gestor del poder y de ejecutor del poder. Previo a eso, únicamente quienes generaban o gestionaban el poder eran las élites. Entonces, no significa que ahora las élites no tengan poder o no gestionen o no generen poder. Al contrario, significa que las élites han acaparado lo que más han podido, pero que el Estado al fin se ha institucionalizado para poder ejercer su legitimidad. Entonces, eso en cuanto a lo que se ha dado aquí en Ecuador, ¿no? Hablamos de la izquierda, hablamos también de la derecha, que no tiene una lógica respecto a la propuesta que hace. Liberales, se dicen muchos, pero venga, o sea, los 2 millones de empleos o el 1 millón de empleos que ofrecía el candidato Lasso no tiene una coherencia ideológica. Ahora sí, cuando se pone a hablar de impuestos, ahí tiene una cierta repercusión a la esencia académica o intelectual que pudiese surgir de la propuesta del banquero. Entonces uno se pone a analizar un poquito cómo es que, siendo tan cínico una persona diciendo que va a eliminar 14 impuestos que equivalían al presupuesto general de salud y al presupuesto total de educación, cala sobre la sociedad civil. Es decir, estamos hablando que hay personas que aceptan y generan simpatía frente a propuestas como: viejo, te vamos a quitar la salud, te vamos a quitar la educación. Entonces, el proceso de alienación muestra mucho de la falta de una concientización política dentro del país y una cierta coherencia identitaria a partir de lo que como país o como sociedad queremos. Alejandro. Bueno, yo lo que considero es que aquí hay que entender un poco la dicotomía que se está ejerciendo. Primero, yo no creo que en el Ecuador se vivió un escenario en el cual escogimos la izquierda y la derecha, sino escogimos una derecha democrática o una derecha populista. La derecha más de tiro populista, si analizamos las medidas macroeconómicas que ha tomado el régimen de la Revolución Ciudadana, tenemos que entender que bajo el estricto orden, y es una lectura marxista, tienes que atacar los medios de producción, cosa que ni siquiera se acercó, por ejemplo, en el caso de la compañía de Venezuela. Sabemos que Hugo Chávez entró al tema de la nacionalización de varios sectores estratégicos, cosa que Correa nunca lo hizo y nunca tampoco estuvo en el plan. Ahora, entendamos una cosa, aquí es entender qué es la democracia. Creo que para entender las opciones de los diferentes partidos en el Ecuador tenemos que entender la democracia bajo la óptica clásica de la división de poderes y la lógica de la Revolución Francesa, en la lógica de la democracia. Ahora, un poco yo también me sumo a la lógica de la democracia Saramago, en el sentido de la participación de las bases. Ahora vamos a ver en el Ecuador, más bien el régimen de Correa ha tenido una destrucción de la participación de las bases y más bien las trató de institucionalizar. ¿Cómo? A través de lo que se llamó el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos que entender que por estricto orden la participación ciudadana no puede ser un poder del Estado. Entonces, esta división clásica es lo que se puso en riesgo. Yo creo que en el caso de Unidad Popular, digo en un caso específico, o sea, tenemos que analizar que cada partido tuvo su cada qué. Yo vengo de un partido que se optó por no apoyar a ninguna de las dos candidaturas. En cambio, yo, por ejemplo, haría una disquisición. Yo creo que lo que básicamente el cambio de eje que se está jugando es en el escenario más del populismo, como lo entendemos, bajo la matriz económica, el decir, dele a la gente lo que quiere, pero sin una matriz económica. Es un gusto tener, por ejemplo, el compañero de Bolivia. Yo considero que el gobierno boliviano ha tenido esa, digamos que esa prudencia económica, en el sentido de que manejó una balanza económica en la cual supo ahorrar ciertos recursos. Y yo creo que incluso la gente que votó por Guillermo Lasso, no necesariamente tenemos que decir votó por Lasso, creyó en la propuesta, es de derecha. No, la gente que vota por Lasso es un ciclo de odio. ¿En qué sentido? Es el odio al correísmo. Y vieron en Lasso la única posibilidad de, bueno, le voy a poder votar, claro, a Rafael Correa. Claro. Entonces, básicamente tenemos desde el ala social cristiana que dijo, bueno, aquí le vamos a sacar la cabeza porque estos sí son de izquierda, es decir, una posición de derecha clásica, la posición de centro derecha, de creo, con una posición mucho más utilitaria, es decir, cambiar y dinamizar la economía de lo que está actualmente estrangulada, y la visión desde los sectores de izquierda, que es la represión que se ha vivido. De hecho, es real los casos como los de Luncoto, la gente del Arbolito, la gente del Central Técnico, y la destrucción y división de lo que son las masas sociales. Entonces, entender esta última justa electoral como un juego entre la izquierda y la derecha sería no entender en claridad todo el aspecto de lo que se estaba jugando. Yo creo que el aspecto real era más o menos que era en sentido de dividir el poder. Entendemos una cosa, la gobernabilidad no es lo mismo que un partido se tome todos los poderes del Estado y a nombre de yo tengo gobernabilidad, modernizar el sistema capitalista. Tenemos que entender de una manera muy clara, el régimen de la Revolución Ciudadana en el Ecuador lo único que ha hecho es modernizar el sistema capitalista, como lo entendemos. Gonzalo. Solo un par de apuntes respecto a la experiencia más próxima mía, ¿no? Que es de mi país, en el tema este de la alienación, ¿no? De sectores tradicionalmente de izquierda a las propuestas más de derecha. Yo creo que hay que entender lo mismo, ¿no? El concepto de la democracia. Como un acceso al poder, en términos amplios, de los sectores excluidos, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, una constante en este tipo de gobiernos, ¿no? Que es algo obviamente positivo. Hay que entender también estos sectores, digamos, en términos de las luchas históricas que han tenido que vivir, que han pasado para llegar al momento en el que estamos, ¿no? Hay que tener eso siempre en cuenta porque si hablamos de alienación, yo creo que ahí es el problema, ¿no? Que no estamos entendiendo bien cuál ha sido el proceso histórico que los ha, digamos, dejado en tal posición de poder. Son procesos largos, entonces creo que hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Ahorita, en Bolivia, ¿qué pasa? Hay sectores indígenas, incluso hay sectores, digamos, de los movimientos sociales, sindicales, lo que sea, que han perdido de vista el proceso largo que, digamos, que ha ¿Qué ha hecho que se haga esta cadena para que se constituya el bloque hegemónico del MAS, ¿no? Pienso que, bueno, en el caso del movimiento al socialismo allá en Bolivia, que está en crisis, que está en decadencia, en declive, hay que pensar esto, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a formar un bloque de poder hegemónico? ¿Por qué la gente cada vez está más inconforme en términos ideológicos? Y pensar también la respuesta, ¿no? O sea, la izquierda misma, ¿por qué está desarticulada? O sea, más allá del bloque del MAS, que creo que pasa lo mismo aquí en muchos casos, o sea, otros sectores de la izquierda, ¿por qué están desarticuladas, digamos, al margen de la, ¿qué se llama?, de Alianza País? Y por otro lado, la otra cara, ¿no?, la derecha, o sea, ¿qué está haciendo la derecha para atraer estos sectores que parece que han perdido su memoria, ¿no? O sea, ¿por qué la derecha tampoco es capaz, digamos, de articular a estos sectores que están así medio que en este proceso de perder, digamos, la memoria de lo que ha pasado antes para que lleguen a la posición de poder? ¿Y por qué la izquierda tampoco puede responder bien, siendo que el MAS ahorita, y yo no sé, peco de comparar siempre con Ecuador, pienso que pasa lo mismo acá en Alianza País, ¿no? Hay sectores tradicionalmente de izquierda que ya no están, o sea, no pueden ser captados, digamos, ya por el proyecto hegemónico ideológico de Alianza País. Justamente, bueno, entremos en la parte de debate. Si algunos de ustedes quieren refutar, bueno, empecemos contigo, Josué. Vamos con un minuto de refutación a cualquiera de los panelistas. Bueno, intentaré ser lo más breve posible entonces. Bueno, en primer lugar, medidas macroeconómicas que sustenten un cambio efectivo dentro de lo que viene a ser la matriz productiva y los medios de producción, en términos marxistas, como lo mencionaba el compañero, no se ha dado, y el proceso más breve, en cambio estructural, fue el de Corea del Sur, que se demoró 30 años. Entonces, exigir a un proceso de 10 años cambios tan radicales también como que desenfoca un tanto el rigor académico de la propuesta o de la exigencia que se puede estar planteando. La centralización del poder, bueno, me parece un mantra que lastimosamente se ha desvirtuado en este tiempo, porque de una u otra forma la distribución zonal, distrital, los GATS que se han ido dando en la configuración del Estado y en la configuración del país, pues data de una diversificación del poder y de la gestión del poder. Entonces, hablar de ciertas cosas, hay que tener un cierto, me parece, un cierto tino, porque no se puede simplemente apropiarse del relato y desvirtuar lo que realmente se ha alcanzado en estos 10 años. Precisamente, no sé si puedo extenderme unos 30 segundos más, cuando se habla de la agresión y la agresividad del Estado, ¿frente a quién? Yo estudié en el Colegio Mejía y ahí teníamos partidos como el MPD, que hizo alianza con Izquierda Democrática, en el cual, cuando quisimos salir a protestar por la alza de 2 centavos del PAN, yo sugerí, y un compañero conmigo, sugerimos salir a la calle con cartelitos. ¿Qué hizo los compañeros del MPD? No, la única forma de protestar es tomándonos las calles, rompiendo las aceras y matando policías. Y a nosotros nos tuvieron que dar una paliza para que entendamos la gran lección del MPD, que es con este pequeño factor de, no sé si elegante, violencia. Entonces, ¿cómo es que uno puede hablar de que el Estado es agresivo cuando por otra parte tenemos una construcción política siempre violenta que data obviamente de una construcción cultural también cimentada en la violencia? No es que justifique el Estado, pero venga, o sea, la sociedad civil no se ha permitido esa evolución contigua a la retórica del discurso político. Magali, ¿alguien que quieras refutar algo o complementar la idea? Bueno, yo en el plano ideológico, pues a mí me parece que hay que abordar ciertos puntos, elementos que son pues vitales para comprender un poco el proceso latinoamericano. O sea, ejemplo, en Venezuela ahorita recientemente el jefe del Comando Sur emitió pues conceptos de agresión una vez más, como estamos acostumbrados en Venezuela, contra nuestro país. Pues dijo que la crisis humanitaria ameritaba una intervención, porque Estados Unidos es eso, una intervención, una constante amenaza de intervencionismo a los intereses nacionales. Recordemos que la integración latinoamericana precisamente fue un proyecto retomado por Chávez y que fue pues encaminado por Correa, por Cristina, por Evo, por todos nuestros presidentes latinoamericanos. Hay que pensar muchísimo más allá. Cuando nosotros ya se nos acercan elecciones o cuando hemos pasado elecciones, como en el caso de Ecuador. ¿Y por qué digo todo esto y me refiero a las amenazas constantes que recibimos? Porque me llama muchísimo la atención que el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, habla de una intervención regional. ¿Pero qué región? ¿A qué región? Nosotros históricamente venimos de luchas, de luchas populares, de caldores que se han encendido en las calles. El Colegio Mejía es históricamente visto como ese colegio de insurrección, de insubordinación al Estado y pues a los intereses de la derecha. Entonces a mí me parece que eso es vital para nosotros poder entender un poquito qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Y más allá de las luchas, ciertamente, de las bases, de Pachacuti, como hemos estado analizando, sí, lo dijimos al principio de este programa, o sea, el Estado, el gobierno quizás de Correa, de Chávez, de todos, ha dado muy malas lecciones históricas, pero no por eso, porque se acerca una elección, porque nosotros queremos defender las bases sin convicción, sin realmente incluso preguntarle a las bases que son las mayorías al fin y al cabo, qué es lo que desean, ¿no? Porque en el fondo, pues esos partidos están divididos, los que le apoyaron a Guillermo Lasso. Entonces, hay que pensar y repensarnos nosotros el papel, si es que en este caso somos dirigentes que conducimos ciertos procesos, pues repensarnos el papel de lo que son las bases y de la conducción que nosotros queremos como líderes pues políticos de un país como Ecuador, que ya viene en 10 años de transformación. Alejo. Yo voy a citar de entrada lo que dijo Alberto Acosta después de cuando él sale de Alianza País y después de que, según él, se perdió el rumbo. Hemos perdido la oportunidad de cambiar el país. ¿Qué es lo que sucedió? Acosta fue de los que fue el fomento ideológico, social, que fue uno de los motores, digamos, el motor de pensamiento de la Revolución Ciudadana. Por eso es que en un principio se hablaba de correístas y acostistas. Yo creo que tenemos que hablar, cada país tiene su fenómeno y decir que Venezuela es igual que Ecuador, que Bolivia es una menuda popada, no se compadece. Yo creo que el mejor de todos los gobiernos progresistas que mejor ha hecho sus deberes ha sido el gobierno uruguayo. Mantuvo buenos índices de, digamos que el de clase media, ha tenido una buena apertura al libre mercado y a la vez ha tenido grandes éxitos tanto en cuanto a los índices de repartición de riqueza. Creo que hay que coger con bisturí cada elemento, pero tenemos que entender una cosa, la dicotomía izquierda-derecha se está perdiendo en el mundo. Estamos viendo que Pablo Iglesias, líder de Podemos y uno de los íconos de la izquierda en toda Europa, las votaciones del Consejo Europeo ha votado en el 93% de las medidas junto a la ultraderecha. ¿Qué nos está diciendo ese tipo de cosas? Entonces, la dicotomía izquierda-derecha se está perdiendo, ¿en qué sentido? La globalización se está, o sea, el eje ya no es izquierda-derecha. Yo creo que el eje, y de hecho en palabras del propio Íñigo Errejón, es globalización versus nacionalismo. Vemos que la dicotomía de América Latina, digamos que la alternativa a la globalización salió desde el populismo y la alternativa de Europa está saliendo desde la derecha. Pero tenemos que ver un poco más allá. Yo creo que una pequeña diferencia que tendría con el compañero al que se refiere el tema del Colegio Mejía no es lo mismo la violencia ejercida desde una serie de vándalos a la violencia y otra la violencia del Estado. Tenemos que recordar incluso la Carta de Derechos Humanos que se activa cuando el Estado ejerce presión contra los ciudadanos. Bueno, Alex, Gonzalo, por favor. Yo creo que hay fenómenos similares, ¿no?, dentro de todos estos procesos y en ese marco hay que analizar cada situación, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta el componente de integración que nos ha hecho comunes como países del ALBA, ¿no? Creo que, digamos, a lo que nos estamos enfrentando de forma así más contundente es hacia los problemas estructurales, ¿no? O sea, todo lo que está en debate ahora tiene que ver con la violencia, con el manejo económico, con la estructura misma de la economía y, con otro tipo de problemas de estructura que hacen, digamos, a los problemas de estos gobiernos. De nuevo, en el caso boliviano, uno de los problemas, digamos, más grandes que está marcando ahorita la ruptura, y realmente me llama mucho la atención por qué en un país tan cercano, digamos, en muchas cosas como Ecuador, sucede de manera diferente, es la situación con lo indígena, ¿no? Y me interesaría saber cuál es la postura también de nuestros compañeros respecto a esto, porque allá es un tema realmente complejo, ¿no? Que no parece que no va a tener nunca respuestas. Claro. Bueno, y eso sería para el siguiente debate, porque lamentablemente se nos terminó el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron este su programa en retrospectiva. Vamos con una conclusión de 30 segundos, sí, por favor, a cada uno. Y gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jonathan Allí, nos vemos en el siguiente programa y la conclusión de cada uno de 30 segundos. Empezamos contigo, Josué. Claro, bueno, en primer lugar, la diversidad de retos que se tienen de aquí al futuro. Creo que un error de Lenín Moreno en este momento fue asumir que no era necesaria una revaluación de los contenidos económicos. Él habla que no va a ser necesario un ajuste presupuestario, pero viendo la situación del país, viendo la situación monetaria de los países vecinos, creo que es necesario un ajuste presupuestario, ya no a corto plazo, generando shocks de sobreendeudamiento o de endeudamiento avasallador, o tampoco el generar una subida en impuestos, sino aplicar progresivamente ajustes a mediano plazo. A su vez, pues, lo que se está planteando aquí, ¿no? Buscar espacios de legitimidad dentro de la sociedad civil y reactivar bases ideológicamente. Magali, por favor. Para finalizar, yo creo que siempre hay que tener claridad política sobre lo que es oposición y quiénes son realmente la derecha. O sea, puede ser de derecha y puede ser oposición, pero puedes estar formado ideológicamente para la derecha y no ser opositor. Entonces yo creo que en este contexto, en esta coyuntura ecuatoriana, nosotros debemos revisar bien el papel que estamos jugando para no terminar siendo utilizados por estos, pues, lacayos de la derecha, que al fin y al cabo lo único que quieren es fortalecer su propia clase. Excelente. Alejandro. Yo creo que, en breve resumen, ni Lenin ni Lasso son un cambio real. Ni Lenin ni Lasso van a ser un cambio de la economía ni de la gravitación económica. Yo creo que el gran error de la integración latinoamericana es creer que somos iguales. No. Si algo nos enseñó la Unión Europea es que la unidad se basa en respetar la diversidad de los diferentes pueblos. Yo creo que ahorita, lamentablemente, no se habló de un tema que va a ser gravitatorio en el próximo tiempo, que va a ser la potencial guerra en Siria. Si es que esto se da, los precios del petróleo se van a disparar y el escenario va a ser totalmente otro. Pero, como mensaje final, yo sí lo tengo que decir, los jóvenes, las bases, vamos a hacer un cambio. Lenín Moreno, Alianza País, creo, Guillermo Lasso, no van a hacer un cambio real para las estructuras de este país. Nosotros tenemos que construir en las bases un cambio real. Gonzalo. Ya, gracias. No, solamente con lo que he empezado, ¿no? Que hay que repensar nuestros procesos de cambio desde las problemáticas estructurales que hay y desde la realidad que tenemos como región, ¿no? Nada más pienso que aquí la alternativa es reconducir el proceso que ha empezado Alianza País. Me parece que un banquero no es la solución. Y simplemente el trabajo de bases, el trabajo ideológico, la conciencia política va a ser la respuesta. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Radio CCE 940 AM.